Yo creo que le debe gustar esa canción. Sí. Que cuento que es muy bonita, ¿no? Sí. Yo le voy a decir a mi mamá que es muy fea. Siempre llevo la contraria. Sí, pues. De eso se trata un poco, ¿no? Sí. ¿Has pensado que de pronto... haciendo la L. Esto que se está comenzando a aparecer un camino muy claro, ¿no? Como el hecho que estemos acá, por ejemplo, o que mañana tengas que dar otro concierto y así. Que en algún minuto puedes volver a hacer la L sobre esto mismo y imaginarte otra cosa y transformarte en otra cosa nuevamente. Sí, ya lo tengo listo ya. Así que se trata de no tomarse tan en serio, porque no es seria la cosa. No es así. Y nada es muy serio, diría. Nada es muy serio, no. Entonces esa es la seriedad. Bueno, con poca seriedad, pero sí con mucha alegría vamos a ir escuchando tus canciones. ¿Con cuál seguimos? Voy a tocar Cantar y... lo voy a tocar de inmediato.